se hizo una canción. Y a tu canción le puse mi voz. A mi voz le puse tu amor. Y a tu amor toda mi ilusión. A tu foto le puse una flor. Y a tu flor una lágrima cayó. Esa lágrima recorrió de tu recuerdo a mi corazón. Quiero salir y poder encontrarte alguna tarde de abril. Una canción es la única manera que me acerco a tu voz. Y en un papel te escribo mi dolor. Cuántas noches caminando voy, tratando de buscar al sol. Cuántas madrugadas y no sé nada de vos. Ay, no sé nada de vos. Quiero salir. Escribo mi dolor.